Jueves de la décima semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 21 al 26. En aquel tiempo Jesús dijo: han oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y el que matare será reo de condenación. Pero yo les digo: todo aquel que se encoleriza contra su hermano merece la condenación. Quien dice a su hermano racá merece el Sanedrín. Quien le dice necio merece la gehena del fuego. Si pues estás presentando tu ofrenda sobre el altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene una queja contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Entonces, ven y presenta tu ofrenda. Ponte en paz sin tardar con tu adversario, mientras vas con él por el camino. No sea que él te entregue al juez y el juez al guardia y te pongan en la cárcel. En verdad, te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. En el Evangelio de San Mateo, Jesús habla a los discípulos y viene haciendo una comparación entre la ley del Antiguo Testamento y la nueva ley que él trae, la ley del Nuevo Testamento, de la Antigua Alianza, en comparación con la Nueva Alianza, fundada por Jesucristo. Es verdad que Cristo ha dicho: no ha venido a abolir la Antigua Alianza, no ha venido a suprimir los mandamientos, pero sí ha venido a cambiarlos un poco, a transformarlos. No a abolirlos, pero así a mejorarlos, a darles cumplimiento. Como dice el Evangelio de Mateo, también en el capítulo 5. Jesús que da cumplimiento a los mandamientos, que da cumplimiento a toda la ley del Antiguo Testamento. Y hoy en el Evangelio vemos qué significa esto de dar cumplimiento. Entre otras cosas, Cristo perfecciona los mandamientos, porque ahora, a partir de Jesucristo, aparecen actos malos, no solamente en el orden exterior, sino también actos malos posibles que podemos realizar las personas, pero en el orden interior. Por ejemplo, con el quinto mandamiento, ¿no? Hoy Jesús pone este ejemplo. Dice: ustedes han oído que se dijo, no matarás, el quinto mandamiento de Moisés, no matarás. Pero yo les digo, y acá viene la novedad, el cambio, digamos, yo les digo que se puede matar no solamente físicamente a alguien o de modo exterior, sino que se puede matar con la lengua. Uno puede hacer mucho daño con la lengua. Por ejemplo, existe la calumnia, que es decir cosas falsas o cosas negativas no comprobadas de una persona y empezar a comentarlas, es la calumnia. Existe la mentira, también con la cual podemos hacer mucho daño. Y además es una acción diabólica, ¿no? Porque el padre de la mentira es el diablo, Satanás. Existe pecado de la lengua, la difamación, que es contar a otras personas el pecado de alguien en particular, cuando en realidad ese pecado lo mejor es que no lo sepan otros, para evitar el escándalo o por caridad, no comentar los defectos o pecados de alguien a otras personas. Cuando lo hacemos, incurrimos en difamación. Atacamos la fama de una persona. Aunque lo que digamos sea verdad, sea cierto, porque a veces nos escudamos diciendo, no, pero lo que yo digo es verdad, porque yo sé que es verdad. Sí, está bien, puede ser verdad, pero no siempre hay que decirlo a otros. Y el decirlo puede hacernos caer, el comentar pecados ajenos, puede hacernos caer en lo que llamamos la difamación. No será ciertamente la calumnia, lo cual es peor porque es mentir, pero igual es una cosa grave. Bueno, Jesús dice, hablando del quinto mandamiento, entonces que para ser buen cristiano, para ser buen hijo de Dios, no alcanza simplemente con no matar físicamente a alguien. No matar físicamente a alguien es necesario para no ir preso, para no ir a la cárcel. Pero para ir al cielo hace falta algo más que no matar. Y Jesús dice que entonces tratemos de cuidar las relaciones con los demás. Podríamos matar con la lengua, dice Jesús hoy, cuando afirma el que llama a su hermano o lo nombra con el nombre de Racá. Racá era parte de una frase muy injuriosa, muy ofensiva en la época de Jesús, con lo cual quien decía esa palabra sabía, entendía que esa palabra era parte de una frase muy ofensiva. Se traduciría como estúpido, esa palabra sola. Pero repito, esa palabra iba siempre con un contexto agraviante. Y Cristo dice, quien llama así a su prójimo, a su hermano, de esta manera, merece el Sanedrín. El Sanedrín, recordemos, era la instancia judicial más importante en la época de Cristo. El Sanedrín estaba formado por 71 jueces que eran quienes dictaminaban todo lo referente a la vida social y legal en la época de Jesús. Estos 71 jueces, que a su vez eran presididos por el sumo sacerdote, el Sanedrín. Lo que hoy diríamos la Corte Suprema, ¿no? La máxima instancia judicial. Bueno, Jesús dice que el que llama así a su prójimo, de manera ofensiva, merece el juicio, eso quiere decir, y la condena. Y luego pone un segundo ejemplo. El que llama a su hermano necio. Necio, en el contexto lingüístico de la época de Cristo, era mucho más ofensivo ese término, esa expresión, que lo que hoy podemos entender por la palabra necio. En la época de Cristo, llamar así a alguien era casi como tratarlo de ateo, de perverso, de inmoral, de impío. Es un término que tiene que ver incluso con lo religioso, con la vida religiosa. Impío, inmoral, ateo, perverso. Y Cristo dice, quien llama así a su prójimo, que además cuando uno habla así es porque uno ya ha pensado de esa manera. O sea, el pecado es doble, el de la lengua y el del pensamiento. Porque también hay pecados de pensamiento. Como decimos en el acto de contrición, ¿no? Pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión. El que piensa así de los demás, o el que habla así en relación con los demás, incurre, dice Cristo, en un pecado grave, que tiene que ver este pecado con el quinto mandamiento, el no matar. Y sobre este segundo término tan ofensivo, Jesús dice que quien así actúa con su hermano merece la gehenna, gehenna. Recordemos que la gehenna era un barrio, una zona ubicada al sur de Jerusalén, en la cual se quemaban cosas, había siempre una quema, por eso se relaciona con el fuego, y donde antiguamente se habían sacrificado niños a un falso dios, a un ídolo llamado Moloc, del cual además en ese barrio había una estatua. Por eso era un lugar de fuego y de muerte. Y por eso Cristo, para hablar del infierno espiritual, de la condena eterna, o del lugar de los demonios, se remite a esta imagen sensible por todos conocida, esa zona geográfica de Jerusalén. Fijémonos entonces lo grave que es para Cristo y para las relaciones humanas el ser ofensivos con los demás en las expresiones. Lo que más quiere Jesús es que estemos en paz, convivamos en paz entre nosotros. Luego dice, si alguien tiene algún reproche contra ti o alguna queja contra ti, antes de ir al altar a presentar la ofrenda, primero ve a reconciliarte con tu hermano. Fíjense que Cristo nos está diciendo, tienen que hacerse un examen de conciencia y tienen que estar atentos, porque puede ser que los demás tengan reproches objetivos contra ustedes. No es cuestión de acercarme al altar sin reflexión, acercarme al altar o acercarme al sacramento sin considerar cómo está mi relación con los demás, o sin evaluar si los demás tienen algún reproche o queja contra mí, que podría ser que la tengan. Es más, podría ser que esa queja o ese reproche sea justo, que lo que digan de mí sea verdadero. ¿Por qué pensar que si alguien tiene algún reproche contra mí, ese reproche es falso, o es exagerado, o es desubicado? ¿Por qué? Podría ser que alguien tenga una queja contra mí y esa queja sea verdad, sea real, objetiva, y que el equivocado sea yo. Bueno, Cristo dice que esto es muy posible, que hay que evaluarlo, que hay que examinarse la conciencia en relación con los demás, y que descubierto este reproche, primero hay que reconciliarse con el prójimo. Hay que pedir perdón al prójimo. Hay que tratar de cambiar. Porque sería una contradicción que yo me acerque a la comunión, al altar, al sacramento del cual emana el perdón y la paz. De hecho, en la misa nos damos la paz, ¿no? La paz, dense la paz esté con ustedes. Buscar esa paz con Dios, pero al mismo tiempo no hacer nada para tener paz con los demás. Sería eso una contradicción. Por eso Cristo nos dice, traten de ser coherentes, tratemos de ser coherentes. Si queremos estar en paz con Dios en el sacramento, también hay que estar en paz con los demás. Al menos hacer todo aquello que sea posible o esté de nuestra parte. si después el otro no quiere reconciliarse conmigo, si después la otra persona no me perdona, no acepta mi perdón, si después la otra persona, en fin, no cambia, sigue siendo mala, o bueno, es un problema del otro. Pero lo que está de nuestra parte, de nuestro lado hacerlo, tenemos que hacerlo. Vivir reconciliados, en paz con los demás, para de esa manera tener paz y comunión con Dios. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.